Punga, señor. El chorro que nos salta es un ambichorro. Muchísimas gracias a toda la gente de José C. Paz. Tenemos regalo para regalar el traidor hoy, ¿eh?